vivos de San Pedro, desfachatados, han de ser de eléctrico. Último show de la noche aquí en esta primera jornada en San Pedro. Pasaron las nubes, otra vez tenemos cielo estrellado. Gracias.